let's go. Attention, please. Attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker. Trains running alongside it. Bah, bah. See, motherfucker, we don't play for that shit. And if you want your shit back, you had to pay for that shit. You little costume niggas, romper room niggas, get you in the night or early in the afternoon, niggas. We taking your whole shit. Hey, yo. Buenas tardes a todos. Hey, yo. Esto es Bombo y Caja. Esto es Bombo y Caja. Estamos en Mendoza, Pamura Música Underground de aquí de la City. Me escucho bien, Kenty, ¿cómo estás? Me confundí el micrófono. Otro botón era. Era otro botón. Hola, Kenty, buenas tardes. Buenas tardes. Encima dije, buenos días. Entré peor. Buenos días, muchas gracias. Buenas noches, chicos. ¿Cómo estás, Kenty? ¿Todo bien? Excelente, con muchas ganas de venir. Último programa del año. Último programa, ya cerramos. ¿Qué te lindo. Parece, ¿eh? Ya cerramos el año y empezamos otro año de Bombo y Caja. ¿Te imaginaste llegar acá? Y eso que empezamos en agosto. Montonazo. Perseverancia, resiliencia. Aguante. Aguante, aguante. Es así. Hoy, amor. Claro. Hoy 20, aparte de 20, se pasó rapidísimo el año. Totalmente. ¿Viste? Cambio totalmente de vida, cambio totalmente de proyectos. Sí, por supuesto, cada vez con más lindos proyectos y con más ganas. Obvio, obvio, es así. Hoy 20 de diciembre, 27 grados la temperatura de acá de Bermejo, Bermexico. La otra vez te lo escuché decir a los chicos de Buenos Humos del programa de los miércoles. Berlejos. Ese otro. Eso siempre se lo preguntamos a los invitados. ¿Te costó llegar? Malditos 500. Nadie nunca dijo que no. Nadie nunca dijo que no. Nunca así nadie. Así que, si vas a ser el primero, Alex A. le dirá. Hablando de Alex. Alex Main hoy con nosotros en la segunda parte del programa. Es el invitado de Bombo y Caja Estelar. Ahí vamos a estar hablando un poco con él. También tenemos un poco de efeméride, un poco de fechas de freestyle, un poco de fechas de patinaje. Para que puedan ir y asistir y vivir un poquito la cultura y apoyar a los pibardos que están haciendo de todo, pura lucha, pecho, hombro y autogestión. You know, bro. Yo soy Nika y voy a ser el conductor de este programa. Nosotros somos Bombo y Caja. Si querés buscar nuestro contenido, ¿a dónde nos pueden encontrar, Kenty? Nos pueden encontrar en Instagram, en @bombo y caja. Y chao. Y nos pueden también, se pueden comunicar al teléfono de la radio. Al teléfono que es 261-746-5759. 261-746-5759. Y ahí, ¿qué pueden hacer con ese numerito? Nos pueden mandar mensajitos, nos pueden pedir música, nos pueden insultar. No, chicos. No porque lloramos. No porque somos muy sensibles. Eso sí. Fuimos el otro día a una fecha a la que Kenty fue a cubrir fotográficamente la pool party de Jungle por 0800 Rap. ¿Cómo estuvo esa fechita, Kenty? Hermoso. Estoy ansiosa porque salgan las fotos. Sí. Estoy esperando. Ya está todo listo. Está todo... En pie. Aclaro esto porque ya me han llegado muchas cuerpas que están ansiosos también por las fotos. Sí. Igual botones. Que yo también estoy ahí, exploto. Vos ya la viste igual, ¿te gustaron las fotitos? Por supuesto, yo ya las vi. Estuvo bueno, es que es muy egocéntrico decir que a mí me gustaron mis fotos. Estoy conforme, por supuesto, pero realmente espero que a las personas fotografiadas les guste. Claro, por supuesto. Y a la producción que se encargó de hacer tremendo evento, Tremendo evento, qué buen spot, la verdad. En las Heras, la verdad, con piletita. La verdad que es la verdad. Es la primera vez que concurro a una competencia con Pool Party. Yo también, la verdad que fue... Estuvo bueno, nadie se ahogó. No, hubieron cositas inesperadas. Yo me resbalé cuando me...

no me inspira. No me baño, estoy en luto. Traigo un guayao que parece en tres. Buenas tardes a todos. Empezar el programa de vuelta. Bajemos un poco la cortina, está muy fuerte. ¿No? ¿No? ¿Me escucho bien a todos los oyentes? Por favor, manden un mensaje al 1217465759 si se está escuchando bien, por favor. Vamos a abrir debate, a ver si mi voz está muy baja o no. Ya, bueno, repito el número para cualquier cosa, para las recomendaciones musicales, si quieren que pasemos algún temita que ustedes están escuchando desde temprano, lo tienen en la cabeza. 1217465759, ese es nuestro WhatsApp de La Mosquitera y de Bombo y Caja. Para todos los que se acaban de prender, somos un programa de hip hop. Muchas gracias a toda la cultura por avalar lo que estamos haciendo, porque siempre nos mandan mensajitos a la página preguntándonos por esto, preguntándonos por las fotos, mandándonos un shoutout, queriendo venir a las entrevistas. Así que para nosotros es un placer esos mensajitos y vamos a seguir haciendo todo esto para que ustedes puedan escucharse. You know. Hoy 20 de diciembre, último programa del año, vamos a leer un par de efemérides musicales. 20 de diciembre de 1945. Nace Peter Criss, el nombre real George Peter Criss Cuola, en Brooklyn, Nueva York. Fue baterista y uno de los fundadores del grupo Kiss, el gran grupo Kiss. No los escucho mucho, pero me encanta mucho su show porque son muy, muy, muy artísticos. Muy artísticos por el maquillaje, por todo. Mucho rock. Muy explosivo, sí. Mucha producción. Sí, la verdad que sí, me gusta. No es que los escuche, pero me gusta su show. Tienen una buena producción en eso. Enganchado a las drogas y a los excesos, abandonó el grupo a los finales de los 70. En 1980 y 1982 grabó un solitario, pero sin percusión. O sea que él fue el que dirigió el disco. En 1996 se reintegró al grupo, abandonándolo en el 2001 nuevamente. En 2007 publicó el cuarto LP en solitario, One for All. Esto fue data de Peter Criss, baterista y fundador de Kiss. ¿Sabías que hoy había nacido? No, la verdad me acabo de enterar. Soy muy mala para las fechas. Sí, yo también. Yo para los nombres, no para las fechas, pero para los nombres soy malísimo. Pues sí, suele pasar. En 1971, el 20 de diciembre, se pone a la venta el triple álbum El Concierto por Bangladesh de George Harrison. ¿Es así? ¿Usted es fanática de los Beatles? Testimonio, sí, del pero, concierto. Pero no me sé toda la fecha. No, pero es así el nombre. El concierto de por Bangladesh. Claro, sí. Solo bien. Que no me sé la fecha. Me sé el nombre de George Harrison. Yo lo dije en español porque está en inglés. The Concert for Bangladesh. Lo organizó el Madison Square Garden newyorkino. Entre los invitados estaba Bob Dylan y Ringo Starr. Starr. Ringo Starr. Parecía Ringo con un martillo. Ringo Starr. Qué malo el chiste. Qué malo. Ahí ya vamos a traer una botonera para que le pongas. Ni una botonera, voy a agarrar una corneta acá en el micrófono, la voy a poner. Cuando escuchen una corneta o una ballena, es la que entra. Sáquenle el micrófono a la operada. Sáquenle el micrófono. Sáquenle la corneta, boludo. Claro. Así pasaban las efemérides musicales. Y para darle el pie, vamos a ir a las recomendaciones de la radio y de la gente. Paso a recordarles, si no tenés radio o nos querés escuchar en vivo, o capaz que en tu celular no tenés la aplicación, puedes escucharnos por www.lamosquitera.org. Dije lo de la app porque mi teléfono, cuando yo lo compré, no venía con la app de la radio. No, que, en serio, qué mal. Viste que vos siempre, ahora te tenés que descargar la app y anda con internet y todo. Yo tengo en mi teléfono radio. Claro. Pero solo lo puedo usar con auriculares de cable. Los modelos después del 2022 o 2021 ya no traen más la radio. O ya algo que estoy diciendo que la app, pero a mí me pasó. Que no traía la radio. No trae la radio. Habría que chequearlo. Sí. Si sabes algo, 1217465757. Si saben algo, avise. ¿Quieren desmentir lo que estoy diciendo? Lo que sí, a mí no me parece muy justo, es que los auriculares vía Bluetooth. Sí. iPod. Lógicamente no se pueden conectar al aire, pero es un impedimento para escuchar la radio. Entonces sí. Tenés que tener auriculares porque de los cable. Claro, los auriculares de cable, aparte de ser el nexo entre el sonido y el celular y los auriculares, el Nexo también era antena de la radio. Claro. O sea, los auriculares son antena. Totalmente. Por el cobre que tienen en sus cables. Sí, yo igual tengo algo que decir a los auriculares. Tengo algo atragantado. Mi teléfono vino sin Mini Plus para... O sea, directamente. Ay, qué mal. Para comprar iPod. Sí, ¿verdad? Eso igual. Bueno, eso pero está ahora, mal de las empresas. Loco. Claro, pero ahora viene el cable que es. Con ficha C. Adaptador, claro, el con adaptador. Igual yo tengo algo para decir de los iPods. No tengo nada en contra. Yo tengo, por supuesto, y los adoro. Pero. Siento que no me tratan tan bien como me tratan los de cable. Por ejemplo, a mí no me gusta que me estén recordando que se están quedando sin batería. Ah, es verdad. No me gusta que me interrumpan la canción y me pongan, please charge, please charge. Es como los parlantes. Los de cable no me tratarían así. Sí, no, los de cable directamente se empiezan a trabar y ya los tenés que cambiar, ¿viste? Pero duran un montonazo, Pero se enredaban en todo. Tirabas un tirón y te sacabas la gomita al auricular por un tirón que hacías. Sí, y te lo tenías que poner por adentro de la ropa. Pero te dejan incómodo. Escuchar la radio. Pero te dejan y aparte son las antenas. Claro. Yo los quiero, la verdad que volvamos a usar auriculares de cable, por favor. Sí, obvio. Bueno, hay gente que yo he visto que usa solucionar con cable. Sí, ya desde el diseño hay que solucionar un poco eso del cable, que es verdad que era un impedimento de la movilidad. Okay. Porque bueno, es verdad que los AirPods te permiten ser un poco más libre en movimiento. Sí, mucho, mucho más. Claro, pero no te dejan escuchar Bombicaja, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Claro. ¿Tienen algo en nuestra contra? ¿Y viste lo de los streamers? ¿Lo viste lo de los streamers? Lo último que digo, y vamos con musiquita. Sí, ya lo enredamos. Sí, ¿viste lo de los streamers que tanto streamear con los auriculares se le han hecho como un hueco en la cabeza? Ah, sí, que se les abolló la mocha, sí. Qué impresión, boludo. Eso... Y nosotros que lo tenemos puesto, ya me da miedo. Yo creo que los auriculares, no, pero están los streamers están 24 horas streameando. Claro, nosotros estamos 2 horas los viernes. La semana, claro. Bueno, yo estoy todos los días igual acá. Sí. A ver ese bollón. No me asusté. No, me lo voy a sacar ahora. Se ponía un algodón. Pero no. Bueno, así terminamos la parte de delirios y que nos fuimos por las ramas con mucha data. Mucha data de auriculares. Y así vamos a darle pie a la parte de disociados. Bueno, pero yo quiero saber, antes de irnos a la parte de disociados, ¿qué opina la gente de los AirPods? ¿Qué opina la gente de los auriculares con cable? ¿Cuál le parece más cómodo? ¿Cuál le gusta más? ¿Cuáles son los beneficios que le ha dado? Sí. A mí, por ejemplo, me pasa eso. Con los auriculares de cable y con los AirPods. Y los deportistas te van a decir que les sirve. Los deportistas les sirve para hacer deporte. No podés ir con estos auriculares que son gigantes para hacer deporte. Claro. Ni con los de cable. Pero yo he visto mucha gente con auriculares de cable que va a hacer deporte. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Claro. Pero bueno. Y seguro van escuchando la radio. Cualquier cosa, cualquier opinión, 12-1-7-4-6-5-7-5-9, 12-1-7-4-6-5-7-5-9. O al Instagram de Bombo y Caja también recibimos ahí. Obvio, por supuesto. Así que sus consultas. Claro, siempre. Y gracias por todos los mensajitos que nos mandas. Siempre, siempre tenemos el buzón con mensajitos, así que muchas gracias. Mucho amor, mucho amor. Muchas gracias a todos. ¿Te parece que vamos con las recomendaciones musicales? Y entre medio de las recomendaciones vamos a ir hablando sobre un par de competencias y shows que tenemos para este fin de 21. ¿Te acordás de las chicas que vinieron la semana pasada? Las chicas de Undesquad. Dímelo. Por supuesto que me acuerdo. Por supuesto. Bueno, ¿cómo me voy a olvidar? Presentaron el evento y el evento es mañana. Mañana 21 de diciembre en el Colo Park Junín Mendoza a las 16:30 horas hasta las 21. Quad de Cuyo, las actividades, Best Trick, clases y también van a haber feriantes, hay muchísimos premios, un montón de sponsors, así que acérquense por ahí porque van a estar las chicas patinando a las 17 horas, esto es el 21, es el cronograma, lo que más o menos les voy a pasar ahora, esto es el 21, a partir de las 17 horas están las clases colectivas hasta las 19 que empiezan las Best Trick. Después hasta las 21:30 empiezan la premación y cierre y luego es el acampe. El domingo 22 las chicas van a estar recorriendo la ciudad patinando para todos los que se quieren ir a patinar y unir con ellas. Ahí en un ratito vamos a volver a repetir la información o si no nos preguntaron arroba bombo y caja, ahí todo. Esto va a ser el 21 mañana. Ah, que tengo acá abierta la del 27, que es la Jungle. Claro, ya me estaba confundiendo yo. Es el 21, es mañana, que lo anunciamos, bueno, desde la semana pasada. Así que vaya, mañana va a ver a las Hadas Sport, que realmente es un espectáculo lo que hacen. Buenísimo. Y además te enseñan, te apoyan, te levantan cuando te caigas. Así que cuando te vayas a caer, te van a levantar. 100% de confianza. Yo iría, la verdad. Lamentablemente, bueno, no podemos asistir nosotros. Y lo mejor de todo, que es libre y gratuito. Totalmente. 17 horas, clases colectivas, 19 best trick y 21:30 premiación y cierre. Y el 22 van a estar patinando por la ciudad. ¿Qué más querés? Wow, o sea, muchísimo. ¡Qué producción! Todo. Así que nada, tenemos otra fecha para el 21 de diciembre. Esto va a ser en Contracorrientes, Espacio Cultural Federico Moreno, 1691. Va a estar el 207 y Marianero, tremendos players que vinieron a la ciudad de Mendoza junto a Chaos Crew y Leito Jazz. Esto es mañana también, 21 de diciembre a las 20 horas en el Espacio Cultural en Federico Moreno, 1691. Dale, apúrate y anda a comprar tus entradas. Vamos con las recomendaciones de la tarde, vamos con musiquita. Kenty, ¿te parece? ¿Qué tenés? ¿Qué me has traído para deleitarme? You know, date a luz. Bueno, no sé si sabían, pero hace un tiempo tuvimos acá unos invitados de Chile increíbles, con una gran artista que se llama De Gonchi, que hace poco ha estrenado un tema. Eso. Que se llama Menina. Así que lo vamos a escuchar porque es un temazo y además ella es una artistaza que pasó por acá. Pueden ir a escuchar también su entrevista al Instagram de Bombo y Caja, justamente en las destacadas donde dice entrevistas. Ahí está, bueno, toda la data que ella nos tira, nos muestra como su carrera, su música. Cantó también. Por supuesto, cantó. ¡Oh, qué hermoso que canta yo! Una bestialidad. Fascinada. De Gonchi. Admirada. Así que, bueno, escuchémosla. Escuchémosla. De Gonchi. No he parado de pensar cuando fue que me flechaste. No quiero ni imaginar que un día pueda pasar sin esos labios rozarte. Si Cupido me flechó, dile que no sea cobarde. Dile que se adelantó y ni siquiera preguntó pa' su flecha atravesarme. Y es que me gustan como tú, morenitos como tú. Quiero que seas mi tabú, será que me hizo vudú. Enamorada de sus ojos como brillan, parecen sol y me han pillado sin sombrilla. Tremendo flow tiene pa' moverlo slow. Se pone bien bellaquito cuando suena mi dembow. Yo todo afina, diamante latina. Yo soy su menina, vapu vapu ganja de noche y de día. Vapu vapu ganja de noche y de día. Vapu vapu ganja de noche y de día. Escucho mi dembow. Yo todo afino, diamante Así pasaba de Gonchi por el aire del 88.1 Menina, ¿verdad? ¿No me equivoco? ¿Así era el tema? Exactamente, así es. De Gonchi Menina por el aire de Bombo y Caja, you know. Qué temazo, qué talentosa que es. Talentosa, para todo. Aparte hace actuación, va a casting, hace de todo. Sí. Ven a ver todo lo que hace, es una bestia. Multifacética. Un saludo para nuestros hermanos chilenos. Recién pasaba, bueno, está el evento mañana en el Colo Park de las chicas que hacen Quad Skate. Las hadas van a estar ahí a partir de las 17, después del 22. Recuerden que van a salir a patinar por toda la ciudad de Junín, así que pueden sumarse. Después pasó el 207 por Marianero mañana también. Eso va a ser en el Contracorrientes. Y ahora la tercera fecha del 21, fecha 8 de Habitación del Tiempo, dirección Las Juventudes. Esto es en calle Santa Fe 221 Este. Calle Santa Fe 321 Este. Va a haber 100K más remera de Grow, un cubo para la cupla, un cubo a la Avera, y va a haber pizzas de regalo. Va a haber para el segundo lugar, también van a haber muchísimos premios. También va a haber pizza para el MVP, hay corte de pelo. Va a haber jurado, host. Esto empieza a las 16 horas. Va a ser 1000 pesos por competidor. La Habitación del Tiempo, fecha 8, mañana 21, dirección Las Juventudes, Santa Fe 321 Este. Recuerden, vayan a ver a los pibitos, a apoyar todo el arte que hacen. Y el 27 de diciembre en la Plaza Pedro del Castillo, un 2 versus 2 por otra fecha de Jungle of the Under. Otra fecha más de Jungle. Recién decíamos que habíamos ido a la fecha de la pool party de la Jungle, la que lo organiza la Abby. Un llorado para ella y para todos los pibardos. Otra vez el 2 versus 2, ahora Pedro Plaza del Castillo, Jungle of the Under, es nocturna, van a estar inscribiendo a partir de las 11. Si no me equivoco, son 1000 pesos, 1000 pesos por dupla, porque es 2 versus 2, recuerden. Así que es mañana y todo diciembre va a ser fecha, fecha de compes, fecha de show, así que vayan a escuchar, quieren ver algo nuevo, quieren ver a los pibitos en acción y son muy buenos, muy talentosos, van a estar ahí para todos ustedes. Sí, ¿seguimos? Por Dios, vayan a escucharlos. Qué buena la Jungle, yo la verdad me quedé sorprendida. Me gusta mucho la unión que hace DJs, porque estuvieron también pinchando DJs. Totalmente. También artistas que por ahí hacen un poco de todo y no van, y no son de ir a las compes. Competidores que sí son de ir a las compes. Ajá. Un poco de todo, así que me encantó. Claro, está bueno, porque yo creo que son más artistas, más de música que competidores. Como los chiquitos que hacían RKT. Ay, los... Es eso, verdad. Excelente, había de todo en ese evento. Niños haciendo ahí arte, me parece hermoso. Muy bueno, hermoso, buenísimo. Hermoso. Está lindo también ver caras nuevas, nosotros también somos nuevos en todo esto, así que nada, excelente la cultura, todo con lo que mueve y todo lo que hace. Qué producción, además. Yo, bueno, vi a Abby irse al último de todos y la verdad que a mí eso me parece increíble. Una producción muy buena, se nota el trabajo, así que... Nada, hay que ir, no se la pierdan. Apoyar a los pibardos. Y ayer fue la Cuervo Free en el Parque Central, ahí estuvieron los pibardos. Es verdad. Rapeando también, así que nada, excelente. Yo vi un poquito y la verdad que muy buena. ¿Viste la final? Yo vi un pedacito de la final. ¿Quién ganó? Ganó Rusty, si no me equivoco. Y segundo salió El Lujo. El Lujo, que además ganó la Jungle. Ajá. La Jungle en la pool party. Excelente. Exactamente. Así que, nada. Ya va a venir Lujo. Ojalá que sí. Lo esperamos, por supuesto. Sí, él también. Está el micrófono abierto. Obvio, por supuesto. Así que lo esperamos al Lujo y a todos los pibitos que quieran venir acá a pasar su música, freestyle, lo que sea. Hagan arte, hagan producciones, hagan lo que hagan. Vamos a estar acá. Esto es Bombo y Caja. Seguimos con las recomendaciones populares. Con las recomendaciones musicales. Bueno, populares también. Popular y nacional. Industria nacional de Industria nacional. Mendoza. Industria provincial. For the world, man. Cuyano. Cuyano. Cuyano. Me encanta. Cuyano. Seguimos pasando música, sigo tomando matecitos. Kenty, ¿qué tenés para mí? Bueno, tenemos una canción que se llama Run. Run. De Raba, FT con Sombra, producción DJ Colo. Toma. Así que la vamos a tomar. Corta. Corta, pa. corta. Y en un rato está Alex Mine con nosotros. Le damos pie también a la tanda publicitaria, ¿te parece? Dale, perfecto. Muchísimas gracias. Cualquier cosa al 1217465759. Ahí nos hablan. O en www.lamosquitera.org. Hoy estoy terrible, indomable, bro. un caballo indomable. Vamos con Sombra 88. Sombra y Raba. Sombra y Raba. Si la tipa es brava, abundan crítica. Haré faroles con esas envidias. Era su juego, para que chipi. Mirada fría como la sacerdotisa. Fija mi meta, no me cabe en chuco. Difícil pero adrenalínico como pintar un rooftop. Papi, si se acerca un poco más, quizá me hablando. El fuego quema afuera y mi cuerpo es gato pardo. Seda mientras sea, sigo yo, sacate los prejuicios. Esta pureza es peligrosa, pero deja que te acaricie en su garra, alma indómita. Yo, hijo el son de criado en los descampados. Mimetizado del polvo y del terreno santo. Me libero de este viaje solo para seguir viajando. Tengo miedo a muchas cosas y no soy delineado. Sigo su palabra, tu vida te arrebata si escucha una sola barra. Yo también lo vi pasar caminando debajo de mi almohada riéndose de nada. No, cenizas dejan marcas en mi espalda. Sus ojos achinados en la sombra me iluminan. Tu crítica nunca será imparcial ni neutral. Tu alma llega hablando el mal momento. Se apoderan desde dentro yo. Cálculos adormecen en el mito. Mis celos mártires, clima cándido, mató hasta el pie. Morir es simple, renace ave fénix, frasco y pin. Escucha, comprende y aprende. Sanadora dura de roer, energía en un cuenco. Cuencos con acumulación de poder. Barce a crisis de los párpados. Déjese ver. Sí. Confía en tu verdad y no provoca indiferencia. No las digas, no hace falta, estoy con mis reales. Indios del sur acorralado, biche Kraus. Con la mano vacía yo me voy aunque me tapen la visión. Puedo seguir viendo los de abajo y semillaki. Nuevo juego, nueva regla, samurabi. Yo no te hago brillar, tu brillo sola, mami. Cuidado si tripeo, I'm a hyper in the room. Mirando donde pisa Sony Boy. Prefer you, you, prefer. Tiene la casa de fuego, luego corre. Run. Raba y Sombra. Run por el aire del 88.1 Temón. No lo había escuchado ese tema. Ah, no. Te juro que no lo había escuchado. Es que yo soy. La maldita. No, pues. Soy. Muy chumba. Sí. Entonces me pongo ahí a investigar. Periodista, futura periodista, mi hermana. No, solo amo el chisme, nada más. Solo ufología, solo ufología. Solo me gusta fisgonear eso, me encanta. Fisgón. Claro, esa es mi labor. Sí, pasaba Raba y Sombra y toda la información de la mano de mi hermana Kenty, you know. Seguimos con las recomendaciones musicales, seguimos poniendo musiquita, estamos esperando a nuestro invitado que viene después de la tanda publicitaria, así que quédate ahí que va a estar con nosotros Alex Mine, freestyler, rapero y compositor. También competidor de Red Bull, así que vamos a estar hablando un poco de todo, de la música que hace con Chaos Crew, de lo que hace con los pibitos de Junín, qué va a hacer mañana, así que vamos a ir a estar hablando de todo. Y nos vamos a tener que poner al día. Saco y corbata, sí, también, pero nos vamos a tener que poner saco y corbata hoy. Y así parece, yo leí unas historias que decía que... Me decía que me vestí elegante. Data nueva, data new. A mí me encanta porque yo... A mí así, elegante. Nosotros nos producimos para venir a la radio y no nos ve nadie. Claro. Pero nosotros acá. Yo vine deportivo, vivos. Igual. Bueno, vos vine de deporte. Pero vos te ves bien, así de deporte. Cuac. No es lo mismo que yo. Yo me he visto de deporte y soy. Díselo. Soy un ser extraño. Bueno, Santa Rosa. Claro, un ser extraño. Ahí estamos. Seguimos con las recomendaciones musicales, compañera. Ser extraño. Vamos a escuchar un tema que he estado escuchando toda la semana. Sí, díselo. Ha sido un hit. Date a luz, mamá ñema. No sé si ha sido un hit. Cara tapa. Ya lo el mani. Ay, qué bueno eso.

similar a no tenerte. Los árboles charlan conmigo, resucité un domingo, pájaro cantó aleluya. El viento me susurró las cosas que pensás cuando te mordés las uñas. He visto cigarrillos consumirse a la par de la piel. Disculpame, estoy divagando de nuevo. Es que me rehúso a que el mundo sea fruto del dolor ajeno. Mensajes de enamorados, el parámetro lo puso un chocolatero que se inventó un enano que dispara flechas en febrero. Así absurdo, pero qué importante es el amor, motor de lo que conocemos. Matémonos a besos con un tema indie que se llame Cenizas en el cenicero. De fondo como ladran perros, un poema de Juarros, el agua con fideos, la simpleza es interminable como el lenguaje, dos cosas que no tienen precio. Crucemos el lado oscuro de la calle, inquietud ante lo estático, el lujo solo existe en los detalles. Asumir lo estético, en la entrega germina en tus lunares, románticos empedernidos, cuarzo rosado, generación de cristales. Le temo más a la ternura que a la muerte, es la primera condición de la inmortalidad. Te dejo morir en septiembre para que crezcan margaritas y las juntes en manteles. La luz y la sombra se concentran y yo le pido al cielo que quieras volver a verme. Yo le pido al cielo que quieras volver a verme. Los árboles llaman conmigo, resucité un domingo, un pájaro cantó aleluya. El viento me susurró las cosas que pensás cuando te mordés las uñas. Los árboles charlan conmigo, resucité un domingo, un pájaro cantó aleluya. El viento me susurró las cosas que pensás cuando te mordés las Bueno, es así y lo prometido es deuda. Estamos en el aire y los invitados acaban de llegar. Estoy muy contento porque yo quería que viniera hace mucho. Así que les presento a ustedes, rapper, freestyler y compositor. Bienvenido, Alex Mai. ¿Qué onda, gente? ¿Qué you onda? Know. Gracias, ¿cómo estás, brother? Gracias por invitarme, los quiero mucho y admiro gracias, mucho su trabajo. Gracias por estoy venir. Estoy muy feliz de estar oh, aquí. Bueno. Y me traje a alguien también. Juno, you know, buenas tardes, Sombra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? De polizón. Intruso en lugares. Qué bueno tenerlos acá, los dos. Gracias, amigos, gracias. Siempre la pasamos muy bien cuando venimos. Manso, me alegro, me alegro. ¿Les costó mucho llegar? Un poco, no, pero sí, porque veníamos llegando tarde y está toda la Matu Joyo cortada. You know. Hagamos una petición, arreglen la Matu Joyo, qué raro. La Matu Joyo, por favor. Por favor. Y sí. Bueno, todos los que vienen dicen que le cuesta llegar, así que sos uno más. Pero llegan, eso no, es lo importante. Pero es que no es difícil llegar, el problema es que te la complican, te ponen siempre piedra pasa, en el camino y te hacen caminar mal. Amigo. Vale la pena. Bueno. Vamos a empezar con la entrevista, pero antes te voy a preguntar, ¿qué estábamos escuchando recién, Alex? Recién estábamos escuchando Pesado Optimista, que es el segundo single de mi disco, mi último disco que se llama Caófera, Manso Temita. El beat lo hizo Mateo, que es un amigo músico mío, y lo produjo y masterizó el Toby. ¿Cuándo salió ese temita? Ese temita fue el adelanto de mi disco, salió en julio, si no me equivoco, con video grabado por La Sombra, 885 no. Shot. Y baila Lila en el video y todo es en Junín, cerca de la Casa de la Vallada y así que fue todo como re en familia, manso. Ese videito. Manso. Así que es manso tema, lo amo mucho. Hay que traerlo a la Vallada. Sí, cuando quiero. De una. A mí personalmente me encanta ese tema, por eso lo puse. Ah, ponía la música que le gustaba a ella, ¿no? Obvio, obvio. Quien maneja los controles, maneja todo. La que puede, puede. Sí, sí, es un tema muy bonito, lo disfruto mucho de tocar en vivo también, es muy agradable manso. De tocar. vamos a escuchar un estreno también en un ratito, ¿eh? Sí, hoy saqué un tema nuevo, loco, que no, se llama Descargo. Vamos, ahí vamos a estar hablando también de Descargo, vamos a estar hablando también de vos. Pero antes de empezar la entrevista, agradecerte por haber venido. Eso, principal, Manso, y usted, por todo el aporte que haces. A vos también, Sombra, por supuesto, gracias por estar acá. Tu aura y tu vibra hermosa. Así que vamos a empezar con la entrevista. Yo. Alex. Sí. ¿Cuántos años tenés, Alex? Tengo 20 años. 20 años. ¿Y dónde sos? Soy de Guaymallén, Mendoza. Ah, ¿sos de acá? Soy de acá. ¿Vecino? Sí. Vecino, sí, sí, sí, ahí del barrio Santa Ana. Imagínate lo difícil que llegara a Bermejo y ir acá, igual le costó. No, sí, estábamos en el centro. No, es que desde mi casa no puedo venir hasta acá sin tomarme dos bondis. No me digas. No, y si yo vivo en la bandera de los Andes. Claro, nada que ver. Estoy del otro lado, no hay 500. Qué loco. No hay 500 que aguante. No hay 500. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál? Ya empezamos. Sí. Pero quiero preguntarte más o menos, ¿qué escuchabas cuando eras chiquito? ¿Cómo era la relación con tus padres, con la música? De una. ¿Por dónde empezaste? Recién me dijiste que escuchabas rock indie, que empezaste a escuchar rock indie. Sí. ¿Qué onda con eso? En mi adolescencia mucho rock indie, mucho de Neighborhood, que eran unos chavones. Bueno, el cantante es bisexual, así que también toda como una representación con mi identidad que se fue construyendo. Una mamá de mucha mujer, mucha bebé, mucha Julieta Venegas, así que tengo como esas influencias ahí, mucho, no sé, puta, unas bandas en inglés que no me acuerdo los nombres, mucho Ricky Martin también, okay. Loco, aguante Ricky Martin, a mí me encanta Ricky Martin, que lo escucho hasta el día de hoy, y mi viejo mucho blues, mucho jazz, mucho papo, mucho rock así, más tirando al lado del viejo tanguero melancólico. Sí, de una. Mucho, ¿cómo se llamaba la banda esta? De Ciro, antes de Ciro y los Persas. Los Piojos. De Los Piojos. Okay. Bueno, así mucho iba nacional, por ahí. Buenísimo, sí, sí, sí. Sí, mi viejo sí. Y eso era más o menos lo que escuchabas antes de ponerte en contacto con la cultura hip hop o con el rap en sí. Sí, ¿no? He escuchado mucha diva pop. Siempre me gustó mucho Britney Spears, siempre me gustó... Bueno, Billie Eilish cuando empezó en su momento, yo la reconsumí mal. De una. Y después sí, qué sé yo, escuchaba Porta cuando era chiquita. Sí, yo también escuché Porta. ¿Quién no escuchó Porta? Qué grande Porta. No sé, quien no se atreva a decir que empezó un poco a rapear por Porta, loco, miente. Por lo menos nuestra generación, miente. Claro, eso es lo que fue como primero como rapero. Sí, eso y épicas batallas de rap del friquismo, loco. Ah. Esas batallitas que hacían en YouTube, hermano. Increíble la cantidad de gente que ha entrado al rap por el friquismo, se lo juro. ¡Guacho! Sí. Yo empecé por Red Bull, o sea. Bueno, ¿a mí qué me pasó? Yo escuchaba mucho Porta, te paso, story time. Y una amiga un día viene y me dice, escuchaste chabón, es mucho mejor que Porta. Y yo... ¿Cómo puede haber alguien mejor que Porta? ¿Cómo? Y nada que ver. Me mostró Lealtad de Código. Nada que ver. Nada que ver. Y yo entré escuchando freestyle porque escucho Lealtad, después escucho Big Bong del Código y después veo Tata Código Red Bull 2015. Uh-huh. Esto fue en el 2016. Uh-huh. Y ahí fue como que dije, claro. El clásico Tata una, Código. Esto es lo mío, de claro. Una. Manso, increíble. Y fue primero, entonces empezaste por la música y después te puedes decir, ¿cómo empezaste con el free? ¿Cómo empezaste con el tema de batalla en sí? Ya dejar de escuchar rap y ponerte como manos al... A la batalla. Claro. Bueno, esa fue la primera batalla que vi y ahí fue como que esa tarde-noche, me acuerdo, es algo que no me voy a olvidar nunca más en mi vida, no paraba de ver. Y ahí empecé a investigar también, bueno, 2016, 2017, fue el boom del quinto. Del quinto. Y yo la forma que encontré, pues yo de un contexto que nada que ver a la plaza, súper lejos de eso, agarré a mis dos mejores amigos de la primaria, casi secundaria en ese momento, y les dije, vos vas a aprender a rapear y vos vas a aprender a hacer beatbox. Y así fue, y empecé a rapear con ellos dos, y después me fui metiendo como grupos de Mendoza, y así hasta los 16 que conocí a unos amigos de un barrio en Las Heras, nada que ver, y me dijeron, estamos organizando esta compe en el Parque Central, no sé qué, y esa fue mi primera compe. Esa fue tu primera batalla. ¿Cuál fue tu primer compe? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, porque el All My, la organizaba, ¿te acordás del All My? No, ni era chabón. Bueno, un chabón que es otaku, nada que ver. All My, ¿te ha inspirado tu nombre también ahí con él? No, mi nombre ya... Quiero conocer eso. Sí, bueno. Me gusta. Ya vamos a entrar. Bueno, yo también súper friki, siempre he sido súper friki, siempre me han gustado los jueguitos. El All My creo que es un anime, me parece. Okay. Bueno, el chabón organizaba una competencia que se llamaba no sé qué gilada. Y me acuerdo que clasifiqué, pasé los filtros y después perdí con el Dina, en octavo. Okay. Teníamos 15 y 16. 15 y 16 teníamos, sí. ¿Y qué te onda? ¿Tenías ansiedad? No, no entendía nada. Yo estaba muy emocionada. Yo no podía creer que estaba... compitiendo. Que estaba viviendo lo que había visto de guacho, así pues. Si te pones a pensar, de ver y rapear en mi casa a los 12 hasta los 16, 4 años encerrado, así, sin saber que eso podía ser real, cerca mío. Y cuando lo habité por primera vez, fue como... ¡Shit! Así. Increíble. Sí. ¿Y pasaste, estuviste en una etapa de autogestor, así? Sí. No solo de organizar y competir al mismo tiempo. Es más, llegaron casi al mismo tiempo, gracias a La Sombra, que un día me agarró en la plaza y me dijo, ¿quieres organizar el slam poético conmigo? Ah, es una manager, sí, La Sombra. Sí, sí, siempre. Y fue como, sí, obvio, y eso fue lo primero que gestioné, y de ahí en adelante hemos gestionado mucho juntos. He gestionado, bueno, la Unity, el Espantaviejas, para Rosa Cruz. He gestionado y gestiono mucho, sobre todo en conseguir fechas. Uh-huh. Ya no tanto en armarlas, porque este año ha sido una locura a nivel personal y gestionar requiere tiempo y claro. No lo he tenido. Pero sí, empecé gestionando casi a la par que compitiendo desde los 17 años que gestiono. ¡Wow! Increíble. Y ahora como competidor así actual, ¿cómo equilibras el ser auténtico con la expectativa del público? Bueno, eso fue re difícil porque yo hasta la Red Bull regional no sabía que había un público que tenía expectativas sobre mí. Obviamente... te cruzas gente que te saluda porque te vio en la Plaza Italia o tenés como las expectativas colectivas con tus amis de crecer, pero esas son manejables porque las charlamos, las trabajamos entre todos. Pero después de la Red Bull regional, que yo de repente llego a un hotel encima, o sea, nunca en la vida pensé que el freestyle me iba a llevar a dormir en un hotel, básicamente. Dejar el celular, irme a tomar una birra con los pibes, volver y tener... 2.000, 3.000 seguidores más de los que tenía. Okay. Y gente diciéndome como, me quedo, ¿entendés? Como me quedo al barco de Alex Main porque te di en la regional y me gustó mucho lo que hiciste, ¿entendés? Y, ¿sos bilardista para las batallas? Sí. Okay. Sí, soy una persona que te cansa gestos. Claro. Antes lo hacía más que ahora porque ahora por una cuestión de regular la energía, pero igual es algo que hago mucho. Siempre que hay gente que... Sí. Con la que tengo la oportunidad de charlar, me dice, no, y como que le hiciste este gesto y este gesto. Y es como, sí, soy una persona de gestos, de molestias. ¿Te gusta ser populista? No, pero me sale. Me sale en, qué sé yo, en el acote. Yo soy una persona que usa mucho el recurso de la respuesta. Y a veces el populismo es una respuesta muy inmediata porque te permite unificar a la mayor cantidad de personas. Pero es difícil porque hay muchas cosas que no me interesan, como el fútbol, por ejemplo, y por ahí la pifiás, porque también siento que mi estilo de responder es bastante enroscado y los raperos populistas suelen ser bastante sencillos para responder. Entonces me cuesta como equilibrarlo a veces. Recién nombraste la Red Bull regional de Córdoba, ¿verdad? Sí. Y después tuviste otra Red Bull que es la nacional. Nacional, en Buenos Aires. ¿Cómo? Vamos por parte. ¿Cómo llegaste a la regional de Córdoba? ¿Tuviste algún cupo con alguna...? No, mandé video para clasificar a Red Bull como en primera instancia, salvo los dos o tres cupos de plaza. Bueno, salvo los cupos de plaza, es mandar video. Y mandé, era la primera vez que mandaba video porque, 19 años, como que... El 2023 fue un año de mayor profesionalismo en mi manera de rapear, entonces dije como, bueno, ok. El 2023, no, el 2024, este año. Este año. Dije, bueno, ok, lo intento. Y mandé video el último día. Estaba enfermo, no quería mandar. Y Lila me agarró y me dijo, me voy a enojar con vos si no mandas video. Y fue como, ok, no me voy a arriesgar. Así que lo hice y... ¿Cuál era el formato? De 60 segundos, libres. Temática y un beatbox. Me tocó la temática Dios. Y estuvo buena. A mí me gusta genuinamente mi minuto que mandé, la verdad. ¿Lo tenés subido por ahí? No lo he visto. No, está en la aplicación de Red Bull. Estaría bueno. Porque se escucha para el orto, en realidad, si esa aplicación es una mierda. ¿Con qué lo grabaste? Con mi celular. Ni siquiera tenía auriculares, imagínate. O sea, lo grabé muy de huevo. Así. ¿Es difícil grabarse y después ver lo que vas a mandar y todo eso? ¿Cómo lo sí, transitaste? Una sola vez, anteriormente, mandé una clasificación por video y fue para la catarsis escrita, que también tuve la chance de clasificar, pero nada que ver. Eso era algo que vos podías escribir y subir. Esto es como freestyle con una aplicación que funciona para el orto, sin auriculares, o sea que no sabía si yo me estaba escuchando bien, si no. Y como eso queda en la aplicación de Red Bull, la verdad que no me he detenido a mirarlo mucho. Cuando clasifiqué, sí, como que fui, lo miré y dije, ¡fuah! no puedo creer que clasifique con eso, esta. ¿Te imaginaste ese objetivo así como que ibas a... Fe, pura fe. Yo creo que, mira, sentí que iba a clasificar porque antes de eso fui a San Rafael en la Amsterdam Free que juradea Mecha y tengo la oportunidad de compartir con él, de charlar con el chabón. No charlamos mucho igual, pero sí me vio competir y le gustó lo que hice. Es más, perdí en octavos con Pelín, pero clasifiqué. Esa fue mansa batalla. Y después nos toca batallar en contra en una manija nocturna que hicieron. Y el chabón como que me da la mano y me dice, ojalá tengamos la oportunidad de cruzarnos como en otro espacio, así como en una compenseria, así. Y fue como, ¿qué? Y yo ahí ya sentí un aval de alguien que... Pisa. Que trabaja en Red Bull, básicamente. Ese chabón es parte de la empresa. Ah, no sabía, yo no sabía. Sí, el chabón es influencer de Red Bull, básicamente. Más allá de ser un competidor, un deportista de Red Bull. Y ahí dije como, bueno, ok, es posible, entonces estas personas están más cerca de lo que pensamos, eso fue lo que creí. Solo hay que bajar las defensas, básicamente. Sí, una. Y bueno, y pasó así, fue como épico, encima épico clasificar en Córdoba. Cuando clasifico, Mecha me responde la historia y me dice como, te van a recomprar en Córdoba, así. Fue como manso. Y sí, viste, manso. Uno no es profeta en su tierra, así que pasa. Corta. Pasa. Sí. ¿Qué onda, cómo pasó esa experiencia antes de llegar a Nacional? La regional de Córdoba a mí me gustó mucho más que la nacional de Buenos Aires. Salí tercera. Bien. Y con el HAF, de 6 competidores cordobeses que habían en la regional de Córdoba, sacamos a 5 entre los dos. O sea que sacamos a todos los competidores cordobeses, excepto uno que fue el Mono, que en realidad lo saca HAF, pero clasifica segundo. Fueron a ser desastres. Mal. Increíble. Buena dupla. Sí, buena mansa dupla. Representadísimo. Fue muy divertido estar con el Jaffa ahí. Sí, me sentí lindo. Como súper contenida. Y me sentí súper contenido también porque estaban el Big Ángel y el Juleso y el Peco, que éramos como toda una grupalidad de cuido. Entonces, no sé, cenábamos juntos, charlábamos juntos y me sentí como más contenida. Pues yo no conozco a nadie en realidad. No veo batallas así. Claro. Años y del mainstream yo siempre me he movido por Mendoza. Y la popularidad de las batallas bajó un poco. Más lo que es hegemónico Red Bull, FMS. Sí, ha bajado un montón, pero porque también están cambiando las lógicas de batalla, los estilos. Me gusta también la cultura, cómo conserva todo. Loco, para mí ya es hora de que el público del freestyle se renueve. Eso es lo que se necesita con urgencia, porque no sé, si vos lees como comentarios que me hacen de hate, de gente que es... homofóbica, no tienen nada para decir de mi rap, ¿entendés? Y me van a bardear solo por mi físico. Y yo porque estoy recurtido, pero el resto de personas, hay una banda de chabonas que se han tenido que bajar del circuito de competencias porque no soportan... Es muy hostil el... Sí, el público, el freestyle es una mierda, boludo. Antes más, ahora más, antes menos, ahora menos. Yo creo que igual... Antes no había tanta exposición de las redes sociales, te lo hacían sentir más dentro del circuito. Como a la Juac, y bueno, tenemos todas esas historias a la mano. Pero ahora lo que es redes sociales, cualquier pelotudo atrás de una pantalla, dicen cada gilada, que yo digo, perro, ¿cómo puede ser, entendés? ¿Cómo puede ser que se les permita decir estas cosas, culo? Sí, pero bueno, es parte de exponerse. De una. Bueno, llegaste a la Nacional, vi que fuiste con tu crew, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué onda? ¿La pasaron bien? ¿La pasé muchos nervios? Yo creo que más allá de la Red Bull, loco, tendríamos que haber hecho esa experiencia igual, amigo. Esa experiencia, claro. Yo solo quiero decir que yo estaba en un cumpleañito, lloré en el aeropuerto. No. Mi amiga es una rapstar y sí, estoy yendo a verla con mi crew, así, un increíble. Sueño cumplido, la guacha nos cumplió un sueño. Así. Fue hermoso y llevarlos conmigo y saber que tengo tanta gente, mi gente, que se mueve tan lejos para acompañarme en una competencia en la que podría haber pasado lo que pasó, que es que perdí en octavos, básicamente, y después quedarnos 10 días. Yo soy una persona que disfruta mucho las experiencias en sí, como que todos los competidores, y algo en lo que nunca me he sentido identificada con la competencia es eso del tryhard y de estar ahí, de pasarla mal y de... Yo la paso bien siempre, claro, ¿entendés? Claro, o sea, y me gusta el antes, me gusta el durante y me gusta el después, ¿me entendés? Oh, increíble. Entonces es distinta la mentalidad. ¿Tuviste algún ritual antes de subir? ¿Hiciste algún...? Sí. Sí, mucho encerrarme en mi cuarto, como yo dormía solo porque los pibes comparten pieza, pero yo no tenía nadie con quien compartir pieza, básicamente. Lo cual está manso, pues mansa privacidad, loco. Moverme, ejercitar, mover el cuerpo... leer un poema, un poemario que se llama Aquella Noche, de Cristina Peri Rossi, es una poeta uruguaya, Ese libro nos los compramos con el Abayay allá en Córdoba, entonces medio que repetí ahí la cábala. Y estuvo repiola, estuvo repiola. Y me grabé un videito así con mi cámara para mí misma, para verlo como después, así. Y eso estuvo re bonito, porque la otra vez estaba revisando la tarjeta de memoria y me vi ahí, fue como re lindo lo que me dije. Y esas son las cosas que yo deseo conservar más allá de los resultados. ¿Y lo ves después con tu yo del futuro, decís? Está buenísimo. Y sí, mirá hasta dónde te llevaste, así básicamente. Repiola. Al lado los miedos, la ansiedad, todo. E igual, más allá de Red Bull, también te hemos visto competir en acá en las regionales acá, Malbec. Sí. ¿Sentís otra diferencia de vibra, de ambiente, a lo que es más underground que a lo hegemónico? Sí, obvio, es diferente. Los pibes son re piola. No me ha tocado ningún competidor en alguna comp mainstream que no sea piola. Así que en eso no se siente mucho la diferencia, porque siento que hay un, ahora sí hay una diferencia entre lo que hay en el mainstream y lo que había antes, porque ahora esa gente sigue bajando a la plaza y eso es una diferencia re grande. Y sí, yo creo que la principal diferencia es esta diversidad, básicamente, que el escenario es algo que pueden vivenciar muy pocas personas y en la plaza estamos todos ahí matándonos. Pero a mí no me gusta competir mucho acá en Mendoza. Entonces eso también es una dicotomía que tengo como... Puede ser un público más conservador acá en Mendoza, pero desde lo absurdo por ahí. Sí, sí, no sé si es conservador, pero sí como nos hacen sentir como que acá hay un canon muy marcado de quiénes ganan y quiénes no. Y afuera, no sé, he tenido la oportunidad de competir en la Fénix este año 2 veces. Y si bien no llegué muy lejos, a donde llegué me hicieron sentir de la concha de la lora. Qué buena experiencia. Así que sí, yo siempre me quedo con el underground porque se puede laburar más desde ahí. Y yo siempre digo que los verdaderos talentos están ahí. Porque sí, están todos los días ahí, ¿entendés? Totalmente. Increíble lo que nos está contando Alex. Vamos con un poquito de música, así extendimos y seguimos con la entrevista. Let's go, let's Muchas go. Gracias, Mansa Data, amigo. Gracias, increíble. Gracias a Sombra. ¿Qué traemos, Kenty, para escuchar? Dale, Kenty. Un poco de Alex. Díselo. Dale, Kenty, dale. Si querés presentar el tema, Alex, un placer. Este tema se llama Sistema, loco. La persona que hizo el beat es Molly, Caótica Molly, es de nuestra crew, Mansa productora y beatmaker de San Luis, pero ahora está viviendo en Buenos Aires. @caotica.prod. Uh-huh, por si quieren comprar beats. Y nada, track de mi disco Caófera, loco. Espero que lo disfruten una banda. En el aire del 88.1. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Fax sus horas, no vamos a ser nosotros. Tonto, no superé el miedo y transfiguré en un monstruo. Cambiando la altitud del dorsal, 10 líneas en las palmas, niñas guapas en sonar techos de chapa. Tu moral no va a venir a cambiar, azúcar por caña. Adictos a las malas mañas, me duele la carne, extraños en su propio cuerpo, salada sin consumir su sal, tacones altos y puteros, tiembla el pulso y tus deseos, un segundo en nuestro mundo, una pasada en el infierno, miranos las pupilas, pregunta si miento, más temprano que tarde acabarán cayendo, nos podrán ver perdiendo, pero nunca callando, no las han jodido tanto, solo queda ser sinceros. No las han jodido tanto, solo queda ser sinceros. No las han jodido tanto, primo, solo queda ser sinceros. Nos cansamos de los jueces que son peces de otra pecera. Se creyeron pillas ratas de trampera. Mis barras salen solas, niños jugando con témpera. Sube temperatura, ya no hay duda, nuestra atmósfera. Con un lápiz y una cafetera, juro que escribo in the night todo lo que vos quieras. En la oscuridad noto luces de aterrizaje, tocan madera, les molesta que vea el paisaje. Ya no pago pasaje por lo que hago sola, paso mucho tiempo hasta poder encontrar mi casa. Unas guachas me generaron la zona, saturación temprana, cautiva la templanza, ma. Aunque a veces pese al hormigueo de la ansiedad deshago, también se curte la esperanza, el desahogo es sano. Un par buscaron contención con la money, tienen ojeras porque les pasa la vida, no good morning, ja. No las han jodido tanto, soy la serpiente en el Edén y Eva comiendo la manzana. No las han jodido tanto, le rompimos la costilla a Dan con polvo de hadas. No las han jodido tanto, soy la serpiente en el Edén y Eva comiendo la manzana. No las han jodido tanto, que You know, se cae el sistema, pero no pasa nada. Y yo. No pasa nada, todos los oyentes de la radio 88.1. Estamos acá con Alex Mann, estamos con Sombra, estamos con Kenty. Y les recuerdo el número 12-174-65759 o en la página web www.lamosquitera.org. Ahí también nos pueden escuchar en vivo. Recién estamos hablando que se pueden meter a la página porque por ahí los teléfonos tienen la aplicación de radio. De radio. ¿Viste? Y nada, sí. Empezamos a hablar de los auriculares. De cada vez le sacan más cosas, ¿viste? A los teléfonos. Y claro, y le dije, mi teléfono ya no trae mini plug para conectar, me tengo que comprar directamente los iPods. Y esa es mi queja pública. Eso es lo que, claro. ¿Por qué los iPods? Claro, que no tenés malos. Auxiliar. O sea, claro, como. Claro, eso es mi. Yo le digo, bueno, nombre técnico, sí, mini plug. Pero también servía como antena de radio. De una. El auricular, ¿me entendés? De una. Eso, estábamos hablando. Yo sí tengo radio. Estábamos quejando. ¿Vos tenés radio? Sí, tengo radio. Bien ahí. Bueno, pero por suerte tenemos la otra opción donde pueden escuchar radio, que es en www.lamosquitera.org y ahí nos pueden escuchar sin necesidad de unos auriculares de cable. Exacto. O sin la aplicación. Claro. Exacto. Exactamente. Así que nada, ¿qué estamos escuchando recién? Porque se nos confundieron los temas. Se nos confundieron los temas. Recién estábamos escuchando Ratas de Trampera, loco. Más. Que es el penúltimo tema de mi disco Caófera. El beat igual es de Caótica Prod, manso beat. Y nada, es un tema que tenemos con mi hermanito Marte, que es integrante también de la Caos Crew. Bien. Un raperazo, artista, bailarín de San Juan. Dale. Ahí yo igual en un rato te voy a preguntar para recomendarme artistas también de baile, de rap, así que ese va a entrar en sí, recomendación. Sí, el Marto, Marte. Sí, Marte musicalmente, Marto es el Marto. Okay. Ya vamos a ranchar con él en algún momento. Bueno, los inconvenientes técnicos surgieron para bien. Por total, suerte. Siempre. Los claro. Tiempos son perfectos, Kenty, vos sabés. Totalmente, hay que confiar. Vos sabés. Uno ya a esta altura del año confía. Sí, claro. Vale. Es nuestro último programa del año. Muchas gracias, qué bonito. Nada, así que vos que nos viste surgir, vos que ibas a ser la locutora. Ah, es verdad, chicos. Había un plan acá. Había un plan. ¿Quién pero... te dice? No, ¿quién favor, te ve? No saquemos los trapitos. No es que estamos hablando de mi amiga. No, nada, decir, viste, que seguimos, constancia, perseverancia. Es amor, sí, guacho, es manso programa. Autogestión, así que a poquito, muchas gracias por venir a las dos. Madre. Y además, Epicardo. Siempre a mí. Gracias a mí. Placer. Todo el show. Bueno, recién estamos escuchando, ahora vamos a pasar un poco a la parte artística. Manso, ahí te va. Siempre te escuchamos con la Kenty y nada, tenés como algo muy pegado al sentido de pertenencia y de orgánico que se hace muy fluido escucharte, ¿viste? Manso, gracias. ¿Cuál es tu punto de inspiración para escribir o es en el momento? ¿Qué onda? De una. Soy una persona dentro de como del rap, muy abstracta para escribir sobre cosas que me pasan, porque no solo como que habito situaciones de la cotidianidad en el día a día, así como que vivimos, que son tangibles, reales, sino un mambo medio espiritual, así como que me atraviesa mucho lo espiritual y lo sensacional de la vida, así como todas las sensaciones, y trato como de plasmarlas. Me gusta mucho la poesía, siempre me ha gustado mucho la poesía, entonces siento que mi escritura tiene mucho que ver con la metáfora. Y me inspiro, es muy loco porque es como si hubiese un balde en mi cerebro que se va llenando y en un momento se da vuelta y se vuelca así. Y eso me puede pasar a las 3 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 11, me puede pasar en un freestyle. No tengo una forma particular, es más, hay veces que escribo temas sin tener el beat, después consigo el beat y adapto la letra. No soy muy metódico para escribir, la verdad, pues siento que me someto. Y no me gusta. Me gusta como ideas, expresar. Ideas, sí, ideas. Total. Como bajar la data y después ver dónde encaja esa data. Por ahí escribo data de más, la recorto, no la uso nunca. Pero sí, y me inspira a todo. Soy una persona que se inspira de lo que puede. Me gusta mucho la esperanza en las cosas. Y soy una persona muy sensible. De uno. Qué lindo. Me gusta. Sentís que, perdón, sí, sentís no, que, bueno, tus espacios de competición por los que has pasado, como Red Bull y como un montón de otros más, ¿te inspiran también a vos en tu parte más artística de hacer letras? Sí. ¿De influencia? Bueno, el último tema que saqué ahora, el de Descargo, tiene que ver con eso. O sea, el estribillo de esa canción dice como nunca conozcas a tus ídolos si no querés recordar que son humanos. Eso lo escribí después de la Red Bull Nacional porque conocía un montón de mis ídolos. Y fue como, claro, son personas, boludo. y yo soy una persona y de repente yo puedo llegar a transformarme en el ídolo de alguien. Sí, son situaciones que me inspiran mucho a escribir sobre las cosas que me gustaría aprender y las que no me gustaría perder nunca de lo que ya soy, así. Y sí, porque es re fuerte como de repente estar ahí y decir, claro, tiene sentido que haya gente que se pierda en esto, se obnubile o cambie completamente su esencia, porque las oportunidades están y las viví. Entonces es muy loco también como llegar a tu casa y bajar esa data de una. O sea, antes de todas las experiencias, de los viajes, de los shows, ¿cuándo te diste cuenta que vos querías este estilo de vida de para siempre? Y yo creo que desde que pisé la primera competencia dije, esto es para mí. Obvio que pasé por una banda de cosas en mi casa. Me acuerdo que habían secuencias en las que, no sé, no podía terminar una compa porque me tenía que ir a mi casa, ¿entendés? Ah. Cuando era más guacho. Y yo creo que fue en el 2023, finales de 2022, inicios de 2023, cuando se crea Rosa Cruz, que es mi dúo de rap con el Abayay, que ahí dije como, bueno, ok, esto puede llegar a ser real, salí de la secundaria, entré a la facultad. ¿Tenías otros planes? ¿Otra vibra de la vida? Es que este empezó a ser mi plan como desde hace mucho tiempo. Es más, me metí a estudiar comunicación como para seguir algo más o menos en la misma línea. Terminé dejando la facultad a la mierda. Porque dije como, ok, no quiero que nada me quite el enfoque y el tiempo. Después uno va entendiendo que el tiempo se puede distribuir de diferentes maneras y hay muchas maneras de vivir de esto. Pero bueno, esas son cosas que uno aprende cuando crece, básicamente. Sí, a los 17, 18 años decís... Todo va cambiando. Si no es esto, ¿qué? ¿Y tu flía qué onda con lo avaló? ¿Le contaste? Sí, me vieron como salir a la plaza. A mi vieja le costó una banda. Le daba miedo, básicamente, un mundo totalmente desconocido para ella. Me acompañó una sola vez a mi segundo show y después no la invité nunca más. Porque ¿por qué? no soportó, no le gustó. Y a mí nunca he sido una persona que me guste que juzguen mis espacios. Y más cuando yo soy tan cuidadoso con mis espacios, pues yo soy muy cuidadoso con mis espacios y con la gente con la que me relaciono. Nunca me he relacionado con malas personas y este ambiente está lleno, llenísimo. Pero bueno, por suerte rápidamente conocí gente que me amadrinó y me enseñó un montón de cosas. Y bueno, las pibas llegaron muy rápido también a mi vida. Pero sí, a mi vieja fue la que más le costó. Pero también se enternecía de verme desde los 12 años rapeando en mi living, sola, así como, Dios, me encanta esto, así, total, así. Imagínate un día llegar a tu casa a laburar. Y ver formato FMS, así. Un pequeño Alex Mine, así, todo chiquitito, así, que siempre ha sido re tierno, ¿no? Con pelo largo, nada que ver, no, mi yo de antes con mi yo de ahora, nada que ver. Mi viejo, no vivo con mi viejo, entonces fue como más a los golpes, como de repente llegué un día y le dije, papá, soy rapero. Y mi papá como, ¿bailás? No, rapeo. Soy rapero. Claro. Sí, total. Entonces nada, y mi hermana siempre me ha hecho el aguante. Es más, mi cuñado me fue a ver a mi primera comp. Con todos mis amigos estaba mi cuñado ahí, haciéndome el aguante. Sí, rapeo la bolu. Bueno, también es muy loco esto de cómo los estereotipos de género atraviesan esto de, bueno, que si sos así mujer tenés que bailar, ¿viste? Como, sí, te estás destinada a hacer sí, eso. Sí, total, y además como, bueno, que además ese también ha sido todo un proceso para mí, porque como también eso de qué miedo que mi hija caiga a la plaza, ¿entendés? Y yo de repente... Vaguito. Claro, ¿entendés? Tengo como 38, mamá. Claro, no, y como todo un proceso también ahí con mi identidad y con cosas. Entonces, como que mi vieja se dijo, como que se dio cuenta de que nada que ver. Sí. Y sí, mi viejo re es el desconocimiento, así. Porque, no sé, la otra vez me dijo, te vi. Y yo, ¿en dónde? En la Red Bull esa, me dice mi viejo, así. Y fue como de una, bueno, pero lo reintentan los dos. Así que bueno, está piola eso. Me pone voluntad. Sí. ¿Fue primero, qué empezaste? ¿Primero música o free? ¿Qué fue lo primero? No, primero freestyle, pero llegaron también muy a la par. Ponele que yo arranqué a competir en diciembre del 2020. Para marzo del 2021 yo ya estaba grabando mi primer cosa en estudio, que fue el Cypher Menduco volumen 2. Que ahí lo conocí al Toby Artillano de Los Pies de la Tribu, que el Toby fue mi productor hasta que se fue a España y es la persona que me ha enseñado como todo lo que sé. Y ahí al instante lo conocí a la Bayay y desde ahí no he parado como a hacer música tampoco. Recién me dijiste tu primera batalla y ¿te acordás tu primer tema? Sí, mi primer tema grabado, grabado. O sea, sacando el Cypher ese, fue... O tu primer disco, no sé cómo lo manejaste. Bueno, igual vinieron sí, bastante cerca. Mi primer tema fue Voces from the Past, que es un tema para el disco de Malevosía de Driver, que es una dupla entre el Moog y el Toby Artillano, que son dos integrantes de la tribu que tienen como una dupla. Que está Vida Urbana también en ese tema, es un FT entre los cuatro. Y está bueno, mi parte es malísima, obvio, tenía 16, pero lo amo. Y igual la Alex siempre dice eso y a mí hasta me gusta su parte del Cypher Menduco 2, así que no le crean. No le crean, vayan a escucharlo. Mi primer tema sola fue Incontrol, que es un tema así que toqué mucho tiempo en vivo, que decía, todavía creemos que tenemos el control. Está bueno, ese también está en YouTube. Que no. está bueno. Un hermoso video. Está re bueno el video. La tupa, lo grabé con unas guachas ahí muy talentosas. Increíble. Wow, qué loco, todas las cosas que uno ha hecho. Sí, esos fueron mis primeros temas y en el 2022, febrero de 2022, saco mi primer álbum tape, que es Una Semana con la Tribu, que es un tema con los 7 integrantes de la tribu, que representa como un calendario y los 7 días de la semana. Pero muy como buena temática. Domingo y domingo, son 8 temas, pero el domingo está partido en 2, porque arrancan un domingo y terminan un domingo. Muy bien pensado. Sí, es la primera cosa conceptual como que pensé y la verdad que siento que está muy bonito logrado, encima es con mis amis. Así que amo ese disco. ¿Y tu primer show, te acordás? O sea, que no como competidor, sino que te tomás el micrófono, sos artista de hoy. Sí, mi primer show ni siquiera me puse como Alex Mine. ¿Sabes quién me dio mi primer show? La Lee Arangues. La artista visual, la Lee. Sí, bueno, fue en Casa Colmena, la chabona presentaba como su material, es una artista audiovisual, es artista audiovisual. Sí. Esculturista, más como... Sí, en realidad es más como el palo del dibujo por ahí, es más artista visual que audiovisual. Eso, pero sí. Artista visual. Sí. Eso. Y me había puesto como Lourdes. Nada que ver, también toda una cosa indie, como una personalidad un poco extraña, porque en ese momento toqué con un ex amigo que tocaba la viola y habíamos armado... No, muy random, aparte. Nada, y armamos un show como más acústico, me toqué un cover de Louta, nada que ver, así. Creo que esto no lo había contado nunca. Yo no lo sabía, chicos. Así. Con ustedes, no lo había contado nunca. Ya te conocía. Sí, guacho, no lo había contado nunca, eso más. Y ese fue mi primer show, estuve repiado, la leí del teléfono, así como, qué sé yo. Como los primeros shows. Y mi segundo show fue en el Valhalla. Ya no eras Lourdes. No, ya era Alex Mine. Alex Mine. Que tocamos con la Roma... ¿Pero no fue el de Cruce antes de eso? ¿El de Cruce? Cuando tocamos en ese festival... ¿Fue antes? No sé de si gestión, fue antes. Autogestiva feminista. Yo todavía no terminaba de escribir Incontrol, me acuerdo. Es que yo recuerdo que para mí nuestro primer tema, antes de ser hip-hopas... Pero no éramos hip-hopas todavía. Porque tocó la guada. tocó la guada, tocó la guada mi amiga, ¿te acordás? Que tocaba la guitarra y tocó la luna, nada que ver. Un toque muy... Creo que vos no tocaste. Imagínate, lo organizaba la vid. Nada que ver. Pero fue un grandes inicios para sí, grandes claro. talentos. Por suerte a mí me llegó rápido como tocar en vivo, la verdad. Soy como re agradecido. ¿Por qué Alex Mine? Recién me dijiste que me vas a explicar. Loco, Alex Mine es por el Minecraft. No me digas. Sí, guacho. Minecraft, claro. Mine es de Minecraft. Ajá. Y Alex es el primer personaje mujer del Minecraft. Ok. Yo juego Minecraft desde cuando solo estaba Steve, imagínate. Uh-huh. Y después salió este personaje. Y siempre me gustó el nombre Alex porque me gustaban mucho los hechiceros de Waverly Place. Y Selena Gómez era Alex. Que yo la pensé encima, sí. Dije, esto es por el Minecraft. Sí. Pero después ¿sí? pensé, no, que se va a poner por el Minecraft. Si es re hip hop, yo soy una friki. Pensando no, sí soy. Pues no. Encima fue porque me gustaba mucho y estaba jugando los juegos Free en la computadora. Y en un jueguito me quise poner Alex Minecraft y era muy largo y se me cortó en Alex Mine. Como que la computadora me lo cortó solo. Y me flayó. Y fue como, listo, es ese. ¿Tuki? Y lo uso desde los 12. Es un ardo, me encanta. Sí, qué genial. Es un ardo. Además, nunca le he preguntado a los que han pasado por qué el nombre. Es una buena pregunta, amigo. Nunca se lo he preguntado. Bueno, hay muchas cosas chistosas. Algo que no les he contado y me olvidé de contar, que en realidad la primer compa que gané la gané en mi colegio. Fue una compa en mi colegio y también mis amigos me hicieron anotarme como Alex Mine. Fue como, no sé, en segundo de la secundaria. ¿Jugabas con tus compañeros al Minecraft también? No, jugaba con mis amigos del barrio de mi papá. Ajá. jugamos al Minecraft. Yo tenía la Xbox. ¿Dónde te criaste? Ya fue, te tenía que preguntar. ¿Dónde te criaste? En Guaymallén, siempre ahí. Mucho en Bermejo también, pues los abuelos de mi mamá y el papá de mi mamá son de acá. Y mucho en el Sauce, en Tirazo. Pues mi viejo se fue a vivir ahí cuando yo era guacho, así que también han dado por... Siempre por Guaymallén, pero sí por muchos lados. Aguante Guaymallén. Me encanta Guaymallén. Yo así que agradezco mucho. Cuando vi el flyer de Red Bull que aparecía abajo, hice Guaymallén Mendoza. No, yo me morí. Más vale. No, represento. Más vale, yo no represento Mendoza, represento Guaymallén. Corta. Recorta. Corta, pa. Y como Alex, como Alex Mayen, artista, ready, rodando, consciente, ¿has visto gente disfrutar tu producto? Sí. Decir, ah. Ahora nos está pasando algo muy loco con Hadas Sport. Que es como que de repente hay un grupo de mujeres y disidencias estupendas, que bueno, son las pibas, las entrevistaron la otra vez. De repente un día estábamos así, veo que me etiquetan en un reel así, y yo me quedé como, ¿qué? No puedo creer que esta chavala está haciendo unos super trucos. ¿El reel con el tren atrás? Sí. Ese. Sí, lo vi. Y fue como, what the fuck. Y como de repente, bueno, tiramos la primicia, le grabamos videoclip hace poco y fueron un montón de guachas y disidencias laburando. No, como así. 14 personas enfrente a la cámara, fue una locura. Fue hermoso, de un montón de disciplinas, estuvieron las lagartas, estuvieron las pibas de quad y fue hermoso, loco. Y yo digo como, no puedo creerlo. Otra vez me habló la Immortal Kombat, que es la... ¿Ailén se llama? Ay, no sé cómo se llama. Bueno, pero es una chabona que hace quad hace... mucho como tiempo. 15 años, súper old school y súper represent, y la chabona está en España y me habló para decirme como, che, me encanta este tema, voy a hacer un reel así. Fue como, let's go, así como, por favor, bumpenlo. Y por ahí nos ha pasado que llegamos a un lugar y están escuchando nuestras canciones y es como, what the fuck. Pero sí, bueno. La verdad nosotros que con Kenty suenan sus temas todo el día. Va, Sombra también acá en el aire. Y vos también, o sea, todo el tiempo. Pero la gente tiene que escuchar. Ahí está sonando Sport. Sí, me hace, yo siempre digo... Y ¿estás es una... contenta? ¿Estás orgullosa? Sí, Caófera siento que es un antes y un después de mi yo musical. Es hermoso. Y ¿no? Loco, es muy flayero porque yo siempre digo como... Si de todas estas, viste que te contaba, estas 2.000, 3.000 personas que me empezaron a seguir. 50 escuchan mi música seguido, yo ya gané. Hermoso. O sea, si a mí la mecha es atraer gente para que escuche mi música, si esa es la posteridad que yo quiero dejar. ¿Sentí que te escuchan más acá que en otra parte? ¿Te escuchan más? Sí, me escuchan mucho en Argentina, me escuchan mucho en España y me escuchan mucho en México. Random. ¿México? Épico. ¿Eso sí, no sí. Lo tenía? Sí, me escuchan. Y por ahí hay unos pares de colombianos que dicen como saludos desde Colombia. Es como, yo, manso. Y en España me escuchan mucho porque yo hago mucha música con el Toby que está viviendo allá y el Toby se está haciendo como su público. Y está bueno, tengo muchos temas con gente de España, muy loco eso. ¿Cómo te llega esa data de saber, manso, por los mensajitos, por los comentarios? Sí, un poco mensaje, un poco Spotify, viste que Spotify te hace ahí como es unas estadísticas. Te tira. Ajá, y te tira ahí unos shoutouts, pero sí, en Instagram sobre todo, como, no sé, la otra vez estábamos haciendo un vivo con el Mug. Y como que estábamos charlando en el vivo con un chabón de Rosario, así, que me decía, como, te sigo a la Red Bull, haces mansa música, no sé qué, y es como, ¡fua, Rosario! De repente pensamos que está re lejos. Una vez un mexicano me hizo un reel con Microalmas, que es un tema de Rosacruz, lo subió y todo. Mancha. Son cosas muy locas, boludo. ¿Cómo conecta la música? Sí, loco. Sí, sí. Última, ¿y te acordás? Uy, perdón. Perdón, no, dale. ¿Y eso te perdón. Sentís que te impulsa como a tener más... autenticidad, originalidad, eso, ¿cómo lo ves en sí, tu arte? Sí, exactamente, es como el motor que me impulsa a la evolución, básicamente, decir como, bueno, el camino va bien, pero siempre me esmero en que el producto que saque la próxima vez sea mejor en algo, en mi calidad de rapeo, en la calidad de vida, en la calidad de producción, de aportarle un producto audiovisual que sea como siempre... Un pasito, pues no sé, desde que yo empecé a hacer música ahora, mi voz ha cambiado un montón y un montón para grabar. Yo tengo un montón de temas que no me gustan porque para mí los rapeo muy agudos, ¿entendés? Y esas son cosas que uno solo la las puede aprender. El diafragma, exacto. Un montón de claro, cosas. Y escuchándote, porque cuando ya te escuchás, ahí podés empezar a corregir. Sí, ahí también la gente puede tomar una decisión, o sea, yo sé que... Sin duda, si hay gente que nos escucha es porque le gusta lo que hacemos, porque no hacemos música convencional. para que nos escuchen por escuchar, ¿entendés? O no sé, hacemos música que alguien te tiene que buscar, se tiene que poner a escucharla y se tiene que quedar, básicamente. Y apunto a eso, sí, hay una frase de Matías Chinaski que dice engancharse un oyente y no un séquito. Y esa es un poco como mi objetivo con la música siempre. Recién hablaste del estreno, ¿quieren que lo escuchemos? Le vamos al estreno y lo escuchamos. Sí, este tema es Descargo, es un tema que escribí después de la Red Bull, lejos de volver acá y sentirme piola, me sentí re mal después de volver de las dos Red Bull, fue como, listo, se terminó mi vida. No, como que llegué acá, dejé la facultad, nada, bueno, pero fue como todo. Fue metas cumplidas. Sí, también. Total. Entonces, un día así, como le dije al Mug, que el Mug es de los pibes de la tribu, nuestro beatmaker de confianza, hermano, así necesito un beat para expresar esta verborragia que siento. Y bueno, es ese beat que van a escuchar ahora. Y eso, escribí un descargo como de todo lo que sentía que me venía pasando. Y lo plasmé, lo grabé con el Puff, que es el DJ de Rosa Cruz y nuestro productor. Así que nada, es un laburito así también muy familiar. Qué lindo regalo, qué lindo regalo. Así que allá vamos, allá vamos. Gracias por el estreno y gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Así que esto es Descargo, Alex Mann. Naves y solo veo luces, las heridas sangran por dentro aunque las disimules, sonámbula, busqué ese mapa, sé que la vida es lo que es, pero no me uses, a las brujas les sangra la nariz de tanto azufre, estamos lejos de Cruz Cafuné, pero cerca del búnker, marí de estas barras con menta y jengibre, para que hables con picor en la garganta y descubras que la verdad te hará libre, no estoy disponible el fin de, estaré preguntándome por qué ser artista es ser carcelero de una cárcel, el multicolor por código a los grises, las mariposas sin alas desde que te fuiste, llenar las alacenas cuesta más o menos 17 vínculos conseguidos en Tinder, un maple de huevos Kinder. Nunca conozcas a tus ídolos si no querés recordar que son humanos, comen, cagan y tienen fallos, la verdad suena más hardcore con acento cuyano. Perdimos la capacidad de soportarnos, por eso buscamos amores de verano, justificamos el dolor de sentirnos abandonados, es una elección consciente el perdonarnos, vení conmigo, caminemos a la nada de la mano, estoy construyendo un adelanto de herencia, transmitida por el canal de la paciencia, mi esencia reluce como un frasco de luciérnagas, dime con quién te juntas y te diré lo que enfrentas, es un placer no complacer a nadie, tu mundo interno es la clave, traducir la data en los lenguajes universales, vale la pena enroscarse en mover una fibra sensible, conociendo el business, te pone amargo el camino del títere y solitario el del intratable, cárgame de expectativas pero por favor no me compares, que nací con toda una vida para equivocarme. Nunca conozcas a tus ídolos si no querés recordar que son humanos, comen, cagan y tienen fallos, la verdad suena más hardcore con acento cuyano. You know, estrenazo, hermano. Gracias, increíble, amigo. Increíble. Gracias. Muchas gracias. Descargo en todas las plataformas, Turro. Sí, en todas. Lo pueden escuchar ahí. iTunes. Nada, me encanta cerrar el año con ese tema. Es manso tema re introspectivo. Y a mí me gusta el rap introspectivo. Es el rap que hago. Salvo... No, sí. La mayoría, en su mayoría, es rap como introspectivo, algunos más felices, otros más tristes. Pero sí, Descargo me gusta mucho porque es muy real. Uh-huh. ¿Alguna expectativa para cerrar el año? O sea, ¿es parte de esta o para empezarlo? Sí, el show de mañana salga de putísima madre, loco, vengan, tocamos en el Contracorriente Cultural. Eso, ahora vamos a hablar de eso. Sí, guacho, porque va a ser manso. Show. Se los prometo, loco. Y, ¿dónde la calle Federico Moreno puede ser? Sí, 805. 16, 8, 5. Un 5 tiene. 16, 3, 5. Arranca o no arranca. No voy a fallar alguna vez y es que no me sé la dirección. No, yo tampoco. Tocamos. Es más, yo pensaba que el Contracorriente estaba en la calle Corriente. 16, 91. No. 1600 y algo, chicos, pero yo les juro sí, que sí, ustedes era sigan... 16. 1635. Sigan el bombo y la caja y van a llegar, boludo. 1691. Ay, nada que ver. 16, Contracorrientes, 90. Espacio cultural. Sí, anticipadas al 12-1-6-23-8-8-4-0. O al Instagram, sombra con doble S y B baja. Ahí ya está, sabrán. Tienes la manager, you con know, la entrada, you pa, know, you know. Corta. Eso, sí, eso, descansar. Viajamos con Lila a Chile unos días y esto, eso me tiene brutalmente feliz porque bien necesito ahí viajar y despejarme y nada, me voy a tomar como 2 semanas de vacaciones bien para ahí reiniciar. Disfrute. Y ya después vuelvo con todo. Todo para empezar. Aparte en el verano se remueve la cultura acá. Sí, guacho. Bueno, el 11 de enero ya tengo como el primer show. Bien ahí. ¿Tenés crew, Alex? Sí, la Chaos Crew. La Chaos you Crew, know. Somos una... Case. Una crew femicidente de culo, loco, integrada por 7 personas maravillosas, ultra mega proliféricas y multifacéticas en todo lo que hacen. Uh-huh. Integrada por La Sombra, que está acá conmigo, por Lira, que es tuerquero y músico y gestor, loco. Bueno, el Marto, que también es nuestro caótico más universitario. Igual el merch ahora de La Sombra se está por recibir, loco. You know. No, ya supieron. Así que si quieren hacerse algún producto audiovisual con mi hermanito bien. Sombra, 885. Pero el Marto está estudiando ciencias de la educación, así que está ripiola, un bocho. Lexi es quien organiza Suena al Bajo, allá en San Luis. Después está la Chulita, la Ainhoa 444, que organiza la Hip Boss. Y bueno, la Molly, que es nuestra productora estrella. Bien, ¿quieren pasar sus redes para la gente? Sí, salimos como Chaos Crew, con números raros, pero si buscan Chaos Crew vamos a aparecer claro, con K. Claro, pongan K4, no sé si tiene una O o un 0. No sé. Mira, chicos, está rarísimo porque hay muchos caos. O sea, la verdad que nos pusimos el nombre menos original. Sí, sí. Caos, pero que nos queda muy bien. 40 entre medio, sí. 40, Caos con 40 en el medio. Ese, ajá. Y ahí les va a aparecer. Crew con 3. Igual ni lo usamos. El 3. Ni lo usamos. Bueno, yo soy Alex Mine, con 2- al final. Yo soy Sombra con doble S y B baja. La Lira es lameca.primo o eyo.li. La Molly es Morena se tiene que ir. La Lexi sale como Lexi y el Marto sale como Marte con un 3 al final. Y no me olvido nadie. La Ainhoa. Ah, y la Ainhoa, Ainhoa con H.444. Aparte de ser rappers, ¿qué otras disciplinas tienen en la crew? Graffiti, sobre todo La Sombra y Lira. Gestión al palo, todos hemos gestionado alguna vez. De hecho, nos juntamos un poco por eso, porque teníamos como nuestros hijitos, nuestras compes fem, y total. Bueno, medio que fue un poco la, ahí. La Unity eso. Suenan las pibas y la Hip Boss. Después, bueno, somos una crew disidente, por supuesto, entonces habitamos mucho la cultura ballroom, viste que estuvieron hablando con Lila la otra vez. O sea que hay muchas maricas que caminan en las kikis. Y bueno, y producción, todo que lo bailan, que bailan increíble. Y que bailan, bueno, Lee baila twerk, sé que la Ainhoa y el Marto están haciendo breaking, caminando bow, así que... ¿Tienen alguna idea principal, alguna esencia, algún mensaje? El caos. ¿Por qué caos? Sí, consideramos que el caos... nos representa mucho porque somos seres como muy disruptivos. Exacto. Y siempre hemos habitado como mucho la sensibilidad, y la sensibilidad es caótica porque no nos enseñan a gestionarla. Y entre nosotros nos hemos ayudado mucho, pero yo creo que la idea central fue motivarnos a crecer en un espacio que a todos individualmente nos faltó, entonces lo construimos en conjunto desde la colectividad, y siento que hemos crecido demasiado desde que estamos juntos. Así que el objetivo es el aprendizaje, como bien. El acompañarse en secuencias que uno piensa que transita solo, pero al final tenés una red de contención repiola. Manso. ¿Tenés algún consejo para los pibes que quieren empezar a hacer música, a competir, algo que les pueda decir? Sí, que le manden. No, pero que le manden, porque uno se piensa que en primera instancia en el hip hop no hay espacios piola, por lo menos para nosotros, y sí los hay un montón. Bueno, no sé si un montón, pero los hay. Como que están los cada vez más fuertes. Y si no los hay, háganlos. Eso. Alguien se los va a agradecer después. Anímense a laburar por ustedes. Es una mentira que el hip hop no puede ser un espacio para las disidencias. Obvio que puede serlo. Pues tenemos como la misma necesidad así de salir a la calle y... Qué sé yo, a mí me ha hecho abrazar muchas cosas de mí el hip hop, y siempre lo he evitado siendo una marica, básicamente. Nunca he sido algo que no soy. Y me ha ayudado mucho a encontrarme y también a pararme a buscar un espacio todo el tiempo, porque es hostil, obvio que es hostil, el mundo lo es. Entonces mi consejo es como que si están buscando encontrarse, el hip hop es un espacio para hacerlo, de una. el hip hop es espacio para las disidencias. Sí, loco. Con esa frase voy a cerrar la nota porque fue algo increíble, la verdad, y todo lo que dijiste, tremenda data. No, así que querés agradecerte, por supuesto, pero si querés repetir la fechita de mañana. Sí, tocamos mañana a partir de las 20 horas en el Contracorriente Cultural Federico Moreno 1691, la numeración. Le pueden pedir las anticipadas a mi hermanito Sombra. Vienen el 207 y el Marianero de Merlo, raperazos de Merlo que lo están dando. Y viene el Leito Chaz, un OG acá de la City. También va a haber Open Mic, así que cáiganse a ranchar y a disfrutar, que vamos a cerrar el año con mucho hip hop. You know. Y mañana pásense también al evento de las chicas de Andes Quad, que hacen Quad Skate. Van a estar mañana en el Colo Park, en la colonia Junín. Eso empieza a las 16:30 horas. Exacto. Las Hadas Sport. Así que nada, un abrazo para ellas. Y el 22 van a estar patinando por toda la colonia. Corta. Así que le mandamos manso amor a las pibas, loco. Manso, increíble. Muchísimas gracias por haber venido. Increíble, a mí me encantó. Muchísimas gracias, Sombra, también por estar acá. Muchas gracias, por favor. Increíble. Me encantó venir, no lo esperaba. Gracias, Alex. O sea, gracias a vos, cuando amigo. Quieras, puedes venir cuando estemos haciendo streaming. Sí, no, se vienen por cositas favor, porque por los favor, pibes no paran de crecer. Streaming. Claro. Qué necesario bombo y caja para la cultura mendocina, chicos. Mirá. Oh, gracias. Sí, guacho. Oh, manso laburo hacen. Los queremos mucho y los admiramos mucho. Loco. Nosotros también. Nosotros también. Los muchísimo. Admiramos un montón. Ustedes son el programa y esto es para ustedes. Esto es para que vengan a. Para explayarse y quiero que te tires un cipher en vivo. ¡Oh, ah, shit! De una. Pero lo dejamos para la próxima. Bueno, hecho. Hecho. Y vos vas a rapear también. Claro. Bueno. Te venís con la Chaos Crew sí, y, hacen y hacemos un cipher. Algo increíble. Sí, pueden hacer algo audiovisual también, por supuesto. Traemos una. Bueno, vos sabés que ahora. Justo el martes se hizo unas visuales para el show de mañana, unas visuales Chaos Crew, así que tenemos ya nuestras propias visuales y bueno, las lagartas si quieren venir a bailar. Uy, increíble, va a estar increíble. Reventamos el todo. Estudio. Sí, sí, va a faltar espacio. No, hacemos arriba el techo, lo hacemos arriba el techo. Sí. Yo ya dije, hay que tirar esa pared y ampliar. Chao. ¿Quién Manso, te dice ¿tenés algún show más? Aparte del de mañana, ¿tienes no, algún no, show ya, más? ¿Cierran no. el año? Yo no. No, no, no. Bien, perfecto. Nos tomamos esas dos semanitas para bien, proyectar y descansar. Bien ahí, claro. Bien ahí. Sí, sí, sí. Bueno, cualquier cosa nos avisa, nosotros vamos a estar tirando la data. Por este programa es para ustedes y por ustedes, básicamente. Gracias, ustedes han hecho una base y una cultura tremenda y se les agradece. Las admiramos un montón. Gracias, guacho. Yo también gracias. Quiero despedirme, ya que este es el último programa del año. Sí. Yo. Dale, que, dale, Kitty. Nada, hermoso todo lo que ha pasado acá este 2024. Vamos a seguir, por supuesto, el 2025. Muchas gracias por venir. La verdad que yo... Admiro profundamente todo lo que hacen, así que estoy. Gracias, gente. Por sacarnos las mejores fotos y ser la mejor programadora del mundo. No, muchas gracias a ustedes por hacer lo que hacen, por estar, por ocupar espacio, por representarnos. Así que eso. Y un shout out a mi perrito que estaba en el veterinario ayer. Ay, mejores. Bendiciones para el perrito de los guachos. Estrellitas. Mucho amor. Así que eso nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. Y también muchísimas gracias a todos los que están atrás del aire. Y a la mosquita claro, que nos brinda el supuesto. Espacio. Oh, yeah. Claro. Qué grande la mosquitera. A la gente que nos escribe, nos manda mensajito a la página, que nos pide la foto, que nos pide estar acá, que quieren entrevistas, a todo eso nos hace sentir muy contentos. Que y nos mandan sus canciones. Ajá, nos mandan sus canciones, así que nada, este espacio es para ustedes. Yo soy Nika, el conductor de este programa. Nos vemos el año que viene. Nos vamos a despedir con el tema que no sonó recién. Vamos, sistema, ahora sí. Ahora sí. ¿Se acuerdan de la explicación? ¿Se acuerdan de la explicación? Cualquier cosa está grabada la explicación, así que la vuelven a escuchar. Nos escuchan el primer viernes del año que viene. Salimos de 19 a 21 horas con más invitados, con mucho hip hop underground mendocino. Y el tema que viene me lo va a presentar. Ahora sí, loco, los dejamos con Sistema, último tema de mi disco Caófera. Caótica Molly está en el beat. Disfrútenlo, loco. Muy buenas tardes a todos. Esto fue 88.1 Bombo y Caja. Hay un par de niñitos caóticos que no encajan en tu binomio. La religión es el nuevo opio. Adictos a las pantallas, soluciones de consultorio. Prendamos fuego el consulado. Rojos conformados con premios consuelo. Tener los pies en la tierra no es besar el suelo. Código de barras, monopolio de los sellos. Fuck, mentes rotas en estado de alerta. Mosquitas muertas en mezquitas e iglesias. Revolución. bajo las zapatillas de los cables de un ondazo. En el desierto del asfalto se mueven camellos descalzos. El hambre es un germen implantado, plantaciones llenas de sulfato. Sin reclamar premios, esfuerzo en mi epitafio. Si me rompen los codos, sigo extendiendo los brazos. Cotizo errores y fracaso. Sin reclamar premios, esfuerzo en mi epitafio. Si me rompen los codos, sigo extendiendo los brazos. Cotizo errores y fracaso. Sin reclamar premios, esfuerzo en mi epitafio. Si me rompen los codos, sigo extendiendo los brazos. Cotizo errores y fracaso. Borro los límites del mapa. Tesoros en la Antártida. El camino hacia el dorado es un all inclusive. Todo lo que quieran en una bolsa de tusi. El SIDA no le importó a nadie hasta que le agarró a Freddie Mercury. Retrógrados como Mercurio. Me voy a tragar el termómetro. Implantes en el endometrio. Despeje en el chakra raíz. Conecto con ancestros. Al menos reconozco que el fracaso es nuestro. Lo siniestro tiene rostro cuando se tranzan los sueños. Donde tejen los solo hay grises de por medio. Sin reclamar premios, esfuerzo en mi epitafio. Si me rompen los codos, sigo extendiendo los brazos. Cotizo errores y los sano. Sin reclamar premios, esfuerzo en mi epitafio. Si me rompen los codos, sigo extendiendo los brazos. Cotizo errores y los sano. Cotizo errores y los sano.